estamos en movimiento a mediados del 2001, ¿no? Nosotros habíamos venido con Aníbal, nos habíamos conocido hacía un par de años, en el 99, en una biblioteca popular, ¿no? Donde se congregaban un grupo que era de derechos humanos, pero que estaba ligado a OSL, la Organización Socialista Libertaria. Y bueno, y entonces nos conocimos ahí, después nos fuimos porque no estábamos de acuerdo con cómo se hacían las cosas. Siempre tuvimos la inquietud de militar en algo barrial, habíamos tenido varios intentos, muchos intentos por nuestra cuenta. Y primero, por ejemplo, nosotros acá en el barrio habíamos hecho un comedor en los años 90. Un comedor, pero bueno, lidiábamos con los punteros políticos, todo eso. Después ahí en lo de Pedro, en la biblioteca esa, hicimos también, hacíamos cosas para los chicos. Pero bueno, nunca se lograba organizar estaba la intención de organizar a la gente, de organizarnos, ¿no? Como pobres, porque somos de los barrios pobres del conurbano bonaerense. Pero no sé, nos habíamos dado distintas estrategias como para lograr una organización y no lo habíamos logrado. A mediados del 2001, lo que se empieza a visibilizar a través de los medios de comunicación es el piquete. Nosotros empezamos a ver que había piquetes por todos lados en Argentina, muchos piquetes. El piquete ya se había implementado en el año 96, 97, pero habían sido puebladas. Puebladas, o sea, se levantaron todos los pueblos. Pueblos que habían quedado desocupados cuando se privatiza, cuando viene el neoliberalismo, se privatizan empresas que eran estatales y queda muchísima gente desocupada. Le paga las indemnizaciones a los trabajadores, pero esa gente se gasta toda la plata, o eran lugares que no iba económicamente lo que digamos, no funcionaron los proyectos a nivel económico de esa familia, y bueno, en un momento se quedan sin trabajo. El lugar, no había trabajo para nada, y se arman los piquetes y puebladas. Se levantan todos los pueblos exigiendo trabajo. Eso fue en el 96-97, los primeros cortes de ruta. Ahí hubo muertos, hubo de todo en esas puebladas. Y fueron muy visibles, pero no quedó nada organizado a nivel movimiento piquetero. No quedaron movimientos piqueteros organizados. Eran más levantamientos de pueblos. En el año 2001 se empieza a visibilizar otro proceso, que es el surgimiento de movimiento piquetero organizado. Organizaciones con acuerdos, con principios, que planifican cortes de ruta, y que eso empieza a estallar por todo el país. Principalmente acá en la zona de La Matanza, que es una localidad de acá cercana, y en la zona sur del conurbano bonaerense, lo que es Florencio Varela, todos esos lugares. Y reclaman trabajo, ¿no? Y planes sociales. Que los planes sociales son, cuando empieza a haber mucha desocupación en Argentina, el gobierno de Menem decide desarrollar una serie de políticas focalizadas en donde le pagan al desocupado una cantidad de dinero mínima que casi no llega ni a la subsistencia, por un trabajo que es ínfimo, a veces ni se cumple. Pero en torno a eso se empieza a generar una demanda hacia el Estado por esos planes, ¿no? Es como que se empieza a instalar eso de que se puede mandar esos subsidios para paliar un poco la desocupación y organizarse. Entonces, bueno, las distintas organizaciones empiezan a pedir planes y todo eso. Y nosotros vemos todo ese proceso, lo vemos primero por la televisión, y ya estábamos en la búsqueda de querer organizarnos. Y después, y al mismo tiempo, un compañero, amigo nuestro, que es Daniel Martínez, que ahora está en la cooperativa La Caserita de Miel en Córdoba, nos invita a participar en un movimiento desocupado que se estaba organizando en José C. Paz. Y bueno, obviamente estábamos buscando eso y fuimos. Nosotros lo íbamos a organizar por nuestra cuenta, pero vimos que estaba la invitación para ese movimiento y fuimos. No sé en qué mes fue del 2001 eso. Abril, mayo. Fue temprano, sí, muy, muy, muy rápido. Bueno, fuimos ahí. Y se hacían unos congresos piqueteros en ese momento que congregaban a todas las organizaciones piqueteras. El primer congreso piquetero se hizo. Congregaban a todas las organizaciones piqueteras. Entonces fuimos. Ahí estaban todos los grupos que después conocimos. Y cuando vinimos se acordó hacer un plan de lucha. un plan de lucha que eran cortes por tres cortes un día, a una semana, después a la otra semana dos y después más días. Entonces hicimos el primer corte y apareció el intendente de acá, quería quedarse ahí. Bueno, la cuestión es que era diverso el espacio ese desocupado en el que estábamos al principio y habían hecho unos acuerdos por atrás del resto de nosotros donde habían negociado alimentos con el municipio. Habíamos ganado alimentos y bueno, el intendente lo llamó por otro lado y le dieron alimentos a la gente que ni había ido al corte. Entonces, y nosotros habíamos visto unos manejos raros, después nos enteramos que el municipio había puesto el micro, bueno. Entonces, o sea, para que vos entiendas más o menos, había tendencias populistas dentro de ese primer núcleo de movimiento. Entonces de ahí nos separamos, nos fuimos y armamos el MTD de Oscar Barrio. Nos rompimos con ellos porque por varias razones. Fueron porque los tipos de... le veíamos las tendencias populistas y acuerdos con el municipio, ¿no? Con el municipio. En ese momento era un momento de mucho problema, que ni va al caso que te lo explique. Pero era un quilombo este país. Vos pensás que eso fue principio, mediado del 2001 y a fines del 2001 explota la Argentina. Imagínate lo que se estaba viviendo. Bueno, al segundo Congreso Piquetero vamos como MTD. Nos juntamos con toda la gente que quería hacer una política distinta. Estábamos nosotros dos, él, Salcholito, que todavía no se había politizado. De los viejos, no me acuerdo quién más estaba. Eugenia. Bueno, nos juntamos y dijimos, vamos a armar un movimiento con estos criterios, ¿no? Que son la autonomía, la democracia directa. Nosotros por nuestra cuenta. ¿Vos te acordás de los criterios? Sí. Sí, y un par de cosas más para subrayar. Que, o sea... que ahí Natalia contaba, hubo una primera oleada de piquetes, ¿no? Más desorganizado. Para la segunda oleada de piquetes ya hubo una discusión fuerte en la izquierda, entre los partidos y la militancia en general, de qué hacer frente a ese movimiento reivindicativo que estaba surgiendo, centrado en el trabajo, la demanda del trabajo y la respuesta estatal que había sido los planes sociales, una discusión donde había un sector de la izquierda que no veía con buenos ojos meterse en una lucha reivindicativa, decía que era asistencialismo y hacerle juego al Estado, y otro sector que sí, que veía que de esa forma se podía organizar a gente de los barrios y empezar por esa demanda pequeña que es un plan social e ir elevando a nivel de politización. Y esa discusión se fue dando desde que comenzó el movimiento piquetero. En una primera etapa, por ahí las vertientes más populistas o maoístas vieron encararon enseguida el trabajo así con desocupado, el armado de organizaciones, y otros grupos no, tardaron un poco más. Los grupos más trotskistas tardaron un par de años más en meterse en la organización de movimientos de desocupados, y el movimiento fue tornándose así como una convivencia de montones de tendencias, cada uno con su planteamiento Mao, desde lo populismo más clásico antineoliberal hasta, como decía, maoísmo, después la camada de trotskista y después y gente del peronismo de izquierda. Y grupos también compañeros anarquistas también de manera aislada, así metido en distintas organizaciones también. Sí, igual un sector importante todo lo que, porque acá en Buenos Aires se desarrolló fuerte en la zona de La Matanza, ligada al maoísmo y al populismo, y en la zona sur, que es Florencia Varela, más ligado al marxismo-leninismo, pero con una visión no ortodoxa, digamos, del sujeto, sino de la construcción, porque intentaron organizar ese sector que son los desocupados, ¿no? O sea, flexibilizar un poco la mirada, digamos, o sea, y empezaron a organizar. Eran de tendencia marxista-leninista, todo lo que es Martino y todo eso, ¿no? Y ellos nos cuentan, por ejemplo, de la parte que nosotros más pudimos hablar con compañeros de esa zona y cómo fueron los primeros intentos de piquete. No fueron fácil. O sea, se juntaron un montón de compañeros, fueron a cortar y venían represiones pero re fuertes. O sea, y era re difícil volver a la ruta después. Que los perseguían hasta la casa, se los llevaban preso. Hay un grupo de acá que se llama Grupo Geo, que es para tareas específicas. Nos contaba una compañera. El Estado, ¿no? Claro, el Estado, un grupo de policía, Geo, que que por ejemplo reprimió una vez en uno de los primeros cortes a la noche y aparecieron todos en la oscuridad con unas lucecitas rojas y tuvieron que salir corriendo para todos lados. Los compañeros fueron presos, les costó hacer los primeros cortes, fue fácil hacer los primeros cortes, pero a medida que se iba instalando el corte de ruta se iban ganando ciertas reivindicaciones con mucha dificultad, pero se iban ganando y había una necesidad terrible en el país. Era un momento pero dificilísimo para digamos la clase oprimida, y bueno, se fueron pudiendo negociar tanto alimentos en La Matanza principalmente, como los planes sociales. Los planes sociales, esto es lo que te digo, son políticas focalizadas, o sea, que están determinados a determinado sector. O sea, lo que se empieza a ver con el neoliberalismo es que los derechos universales al trabajo, a acceso a distintos derechos, digamos, empieza no se cumple, digamos, ¿no? Entonces, para responder a eso, lo que se hace es focalizar en determinada población, determinada asistencia, digamos, ya sea planes, alimentos o distintos programas, para tratar de, según el Estado, resolver alguna problemática, pero en realidad lo que se hace es sostener un poco, ¿no?, la cosa, la lucha y todas esas cosas. Entonces, bueno, se va identificando ese recurso estatal y se empieza a luchar por eso. Y nosotros nos acoplamos a esa dinámica, ¿no? Vimos eso, vimos que estaba que empezó ese proceso y dijimos, vamos a hacerlo. Entonces nos organizamos como movimiento, fuimos al segundo congreso piquetero ya como MT Oscar Barrios. Con estos criterios, democracia directa, autonomía, acción directa, o sea, independencia de cualquier partido político, iglesia y toda idea, una visión muy de construcción desde abajo y muy democrática, horizontal. Siempre tuvimos eso, la cuestión de no tener jefe, no tener dirigentes, nos organizamos así de principio. Y entre nosotros solos, o sea, hasta ese momento no teníamos contacto con movimientos parecidos a los nuestros. Al nuestro, con los criterios y todo eso. Y bueno, y nosotros veníamos de siempre vinimos del anarquismo, ¿no? Y teníamos esa influencia para el movimiento. Pero igual había como, por un lado estaba la influencia anarquista, pero también la sociedad estaba viendo un proceso de reivindicar esas formas de construcción más libertarias, ¿no? Entonces, bueno, éramos nosotros dos que veníamos al anarquismo y otros compañeros que no venían, pero que les gustaba mucho esa forma de construir, que optaban por esa forma de construir. Creo que era influencia de un proceso más amplio, ¿no? Entonces, bueno, nos organizamos de pronto se acercan unos compañeros de Almirante Brown, el MT de Almirante Brown, y nos acercan unos materiales donde tenían la misma forma de construcción que nosotros. Los mismos acuerdos, los mismos criterios. Nosotros nos reasombramos porque cómo esta gente del otro lado construyen igual. O sea, eso es lo que te digo, había un proceso que se estaba dando, ¿no? Y se acercan ellos y nos acercan a la CTD Aníbal Verón, la Coordinadora de Trabajadores Ocupados Aníbal Verón, en ese momento que estaba la CTD y el Bloque Piquetero, ¿ya era? Sí, lo que pasa también, digamos, en el mapa más general, digamos, el movimiento piquetero fue alineándose por las distintas tendencias. En el momento que nosotros empezamos a organizar, ya más o menos había un mapa general. Estaban bloque populista, podríamos decir, los partidos trotskistas, cada uno con su movimiento también social, y los independientes de distintas clases, y dentro de los grupos independientes había una de las organizaciones como que se fue convirtiendo de ese momento en referencia para los que queríamos construir por fuera de la lógica de los partidos, con la cuestión de la asamblea como espacio muy importante, la acción directa, digamos, a nivel de radicalidad también en las luchas, bueno, un montón de cuestiones que ya más o menos venían referenciándose en un espacio que era la CTE de Aníbal Verón. Ahí ya eran organizaciones de distinta, donde se convivían distintas ideologías también, un sector más que venía más del peronismo de izquierda, un sector autonomista, después también había marxistas no ortodoxos, digamos. ¿Qué más? Bueno, había de todo un poco, pero digamos, se habían formado un espacio que buscaba y que reivindicaba una forma de construir diferente a la lógica de los partidos, más de aparatear, de poner por delante la organización política a la organización social, digamos, como que se buscaba construir otras cosas. Y digamos, cuando lo que comentaba Natalia, cuando encontramos estos compañeros del MT de Almirante Brown, formaban parte de la coordinadora Aníbal Verón, y que planteaban esos criterios de construcción. Entonces nos vimos bastante identificados rápidamente y nosotros le planteamos que queríamos ingresar a la coordinadora, esto en el 2001. Y bueno, era un espacio bastante accesible, porque un espacio no era un espacio con demasiado organizado, era una coordinadora para salir a luchar por cuestiones reivindicativas, con ciertas planteos generales que son eso que decía, ¿no? Y una lógica más democrática, más de acción directa. Y bueno, ahí empezamos a participar y empezamos a formar parte orgánicamente de la coordinadora Aníbal Verón. Eso. Sí, pero ahí fue re gracioso, porque cuando nosotros se acerca al MT Almirante Brown, nos trae información de un grupo de MTD, que era el MT Almirante Brown, el MT Lanús y el MT Solano, que fue muy, muy conocido en esa época, que tenían estos criterios de construcción. Cuando nosotros nos acercamos a la Verón, pensamos que eran todos iguales a esos movimientos, o sea, con criterios muy libertarios. Pero cuando llegamos ahí resulta que no, había distintas tendencias, digamos. Estaba el marxismo-leninismo, un populismo de izquierda, había grupos de distintas extracciones políticas, pero con una visión no ortodoxa de cómo construir, ¿no? Entonces lo que cuenta Aníbal, se podía convivir porque eran planteos muy de que rompían con la izquierda tradicional, ¿no? Muy democrático, de acción directa muy fuerte. Entonces estuvimos definiendo a dónde íbamos, porque también teníamos invitación de la otra parte, digamos, del otro sector más ligado al trotskismo y nos fuimos para el MT Aníbal Verón. Y ahí, bueno, hicimos un plan de lucha en febrero del 2002, que estuvo muy bueno, pero fue re difícil. O sea, empezamos a cortar el puente Porredón, que es donde mataron a Darío y Maxi. Había negociaciones, por ejemplo, nosotros éramos 17 compañeros de José C. Paz, ¿no? Y por ejemplo, en el primer corte o segundo, estábamos cortando el puente. Y ya había una negociación en la Casa Rosada, con los ministros y todo eso. Entonces, 17 compañeros enviamos a uno de delegado para negociar en la Casa Rosada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el movimiento tenía una capacidad muy fuerte, el movimiento piquetero como movimiento, de demanda y de negociación al Estado, ¿no? Y bueno, empezamos a cortar. Se negocian cosas, pero no ganamos lo que estábamos buscando. Entonces se aumenta el nivel se corta una vez el puente, a la otra semana se hace un corte de 2 días. Y después se hacen cortes por tiempo indeterminado. Y nosotros nos fuimos a Florencia Varela a cortar, que es lejísima de acá, porque nosotros el primer piquete que hacemos como Aníbal Verón lo hacemos en la 197, a la altura del mercado concentrador, que no estaba en esa época. Y viene una patota armada en un camión y nos empieza a tirar tiros. Empieza a tirar tiros, balas de en serio. Estábamos con los chicos con la olla arriba de la olla. Nos tuvimos que ir. De ahí nos vamos a Varela. En Varela estábamos cortando. Florencia Varela es muy lejos de acá. Estaba hablando de 3 horas y media de viaje. Nosotros sin plata, nada, no había plata en ese momento. sin comida, sin nada. Íbamos colados en el tren, nos bajaban, subían, bajaban, subían. Bueno, llegamos allá, por suerte los compañeros tenían una estructura más armada. Comíamos, era un movimiento gigante ese movimiento, de miles de personas. Y ahí estamos muchos días, no sé, 9 días creo, acampando, que era re zarpado, porque la gente se llevaba ya la tele, se armaba su casillita al costado de la ruta. Y ganamos, y bueno, se va a negociar, y ganamos los primeros 100 planes sociales. Cuando volvemos de Varela, éramos por ahí para ese momento 50 personas en el movimiento, y el resto se sumaron compañeros nuevos. Pero en ese proceso empezó a haber una violencia muy fuerte. A nosotros nos habían tiroteado acá. En ese momento matan a un compañero, Javier Barrio Nuevo. Estábamos en Varela, nosotros una mañana nos enteramos que los compañeros de Seis habían hecho un... No, ¿de dónde es Aníbal? ¿El Javier Barrio Nuevo? Seis. ¿De Seiza, pero del barrio de Jabuel? Bueno, estaban cortando a la noche, viene un puntero y le tira un tiro y lo mata. Javier Barrio Nuevo fue el primer muerto de todo ese proceso. Seguimos luchando, luchando, luchando. Pasan los meses. Después de esos primeros 100 planes, el movimiento se va solidificando, va creciendo mucho, qué sé yo. Y nos planteamos otro plan de lucha, ¿no? Que era por alimentos, porque en ese momento los movimientos no teníamos alimentos como tenemos ahora. Por más planes y todo eso. Y bueno, vamos, y en ese momento planificamos un plan de lucha, pero al mismo tiempo sale, en ese momento el presidente era Duhalde, porque había un cambio muy fuerte de presidente, era Duhalde, y sale a decir que no va a tolerar más piquetes. Nosotros decimos, tenemos que salir igual, porque es la muerte de las organizaciones. Vamos el 26 de junio y nos reprimen y matan a Darío y a Maxi. En ese momento un compañero nuestro recibió 2 balas. Fueron un montón de compañeros presos. Entonces fue un golpe muy fuerte para la organización. Y en ese momento me metió Aníbal Verón. Pero se dio un proceso re zarpado. Que acá, en José C. Paz, los compañeros nos unimos más. Nos apoyamos entre todos. Y el movimiento siguió. No se fue nadie después de eso, ¿no? A pesar de la represión. Yo creo que el Estado especuló con que nos iban a matar y no íbamos a luchar más. Y no, seguimos luchando. Y bueno, esto te lo cuento para que vos veas que ese proceso de institucionalización de demanda y negociación al Estado, que nosotros ahora ves que tenemos trámites y negociamos todo eso, costó un montón y hasta compañeros muertos tuvieron que... O sea, no es que nosotros tenemos las cosas porque vamos, hicimos un corte, no. Fue un proceso de lucha muy muy fuerte, con mucha represión encima. A veces íbamos a cortar y nos tiraban... los perros encima. La represión de la masacre de Avellaneda fue una cosa planificada entre todas las fuerzas de seguridad del país. Y bueno, nosotros seguimos con nuestra forma de construcción, pero después del 26 de junio se empieza a como que se empieza se rompe la Verón, digamos, ¿no? Pasa de ser CTD a MTD, Aníbal Verón, y después se van algunos grupos y todo eso, y hasta Solano, que era el grupo, porque en ese momento también nosotros nos vamos dando cuenta que los movimientos que tenían los mismos criterios que nosotros, por un lado algunos eran populistas, la misma forma de construcción, y otros eran autonomistas de Tony Negri y toda esa línea, entonces no nos cerraba mucho. Cerrada más, no, nadie tenía una línea, digamos, ligada al anarquismo, de construcción antiestatal y todo eso. Entonces, bueno, se va resquebrajando todo, primero se va Solano, después se rompe el MT de Aníbal Verón en 2 partes. Y en esa fue, así, cuando se rompe la Verón, se va por un lado la gente de Varela, con la que nosotros habíamos ganado los planes, en el plan de lucha y todo eso. Y... una parte más ligada a los criterios de construcción parecidos a los nuestros, pero ya nosotros éramos conscientes que estaban ligados al populismo, digamos. Y en ese momento no estábamos de acuerdo con ninguno de los dos espacios, pero veíamos que por un lado los de Varela planteaban un centralismo democrático a la forma de construcción. Cambiar, porque en ese momento un movimiento era un voto. Entonces, entre todos los movimientos más grandes, más chicos, decidíamos todo. Entonces, ellos querían cambiar la forma, homogeneizar la forma de organización, no permitir la diversidad en la construcción, la diversidad de formas organizativas. Y entonces, se rompe de nuevo y nosotros nos vamos con el sector más populista. La Asunción de Kirchner, está ahí claro. En el medio. Comentá eso, pues yo... Sí, claro. O sea, cuando después del 26 de junio, los que se van... son los compañeros, los que se definían con el autonomismo, que abandonan la lucha callejera y van, se recluyen más en otro tipo de militancia. Y se termina de romper todo cuando asume Kirchner, que ahí empiezan a haber tensiones, distintas posiciones con el nuevo gobierno. Un sector más proclive al diálogo con Kirchner y otros que no. Eso influyó un montón. Y además este planteo de que, lo que decía Natalia recién, de movimiento... De hacer un movimiento único o mantener la coordinadora, digamos, ¿no? Que era clave ese planteo porque lo que permitía la coordinadora era la convivencia de distintos proyectos políticos, contradictorios incluso, en unificado por una lucha reivindicativa, más que nada. Bueno, eso llegaba a su fin y nosotros ya veníamos viendo de que no teníamos una referencia, digamos, de compañeros ligados al anarquismo ni nada para la construcción. Ya empezamos a ver en ese momento de que la necesidad de empezar a juntarnos con otros compañeros anarquistas que había en otros lados y de nuestro rol en ese momento, que era de ir a buscarlos nosotros, había una dispersión importante. Y en ese momento estaban, digamos, había otras dos experiencias de movimiento donde había anarquistas, que era el MT Primero de Mayo, que estaban los compañeros de BSL, y el MUP, Movimiento de Unidad Popular, donde estaban los de AUCA, que es otra organización específica. En la medida, cuando empezó después del gobierno de Kirchner, cuando asumió Kirchner... se rompió AUCA, un sector importante de AUCA se volvió al kirchnerismo y bueno, ahí se perdió una parte. Los pocos compañeros que quedaron vinculados al anarquismo también quedaron totalmente dispersos directamente y OSL en ese momento se ligó más al centralismo democrático y continuó coordinando con la otra parte que distinta a nosotros. Porque en un momento dado nosotros teníamos un planteo de tratar de unificar o por lo menos coordinar con los grupos, con OSL y con AUCA más nosotros, para tratar de impulsar algo en común, pero fue imposible por eso, porque se volvió kirchnerista AUCA y OSL tuvo un acercamiento más a grupos más marxistas. Pero eso, clásicos, eso para ver lo que demuestra en ese momento es cómo la teoría determina la práctica de los grupos, ¿no? Porque, claro, la ideología. En realidad la ideología y la teoría, las dos cosas. Porque al tener una perspectiva clasista más ligada a la ortodoxia marxista, ¿no? O sea, de una mirada más economicista a la clase determinada por los medios de producción y todo eso, y el sujeto revolucionario y todo eso, entonces ellos veían que el sector marxista-leninista tenía una perspectiva más clasista ligada a más acorde con la mirada de ellos, ¿no? De OSL. Y el otro sector era populista, en realidad eso era una mirada, digamos, donde por lo menos lo que nosotros vimos es que subordinaban aspectos políticos re importantes de la construcción, porque pasar de ser una organización, adoptar una organización anarquista, una estructura verticalista y el centralismo democrático, es subordinar o minimizar los aspectos más políticos de una organización, ¿no? Ya sea social. Como que se entiende la mirada clasista, pero el anarquismo le agrega otra perspectiva, que es la construcción de relaciones igualitarias y la importancia de eso, ¿no? Bueno, que nosotros en ese momento ya lo veíamos a eso como prefigurativo, digamos. Si vos estás en una organización verticalista, imprimís valores verticalistas, organización verticalista, la cuestión de la clase también está, digamos, la clase, estás reproduciendo la opresión de la clase, ¿viste? Y estás haciendo, de cierta forma, reproduciendo lo que justamente combatimos. Entonces, bueno, en esa elección que nosotros tuvimos que hacer, obviamente preferimos estar en el espacio donde nos permitía construir como nosotros queríamos, y tratar de ver que teníamos que desarrollar nuestra política, que nadie la veía, ¿no? Una perspectiva antiestatista y de lucha antiestatista, ¿no? Con criterios antiestatistas, digamos. Y bueno, entonces seguimos en relación con esos grupos, charlando, en contacto, como siempre, pero bueno. Después pasa un par de años, el MTD se vuelve Frente Darío Santillán, o sea, hace Darío Santillán, se confluyen varios grupos en el frente, que éramos nosotros, los MTD, digamos, un sector de los MTD, y el MUP, que era un movimiento que estaba ligado a una organización política anarquista, que es AUCA, era AUCA porque después se volvió, se rompió, y otros grupos más, de distintas tradiciones. Se hace el Frente Santillán y bueno, ahí pensamos nosotros que con el MUP íbamos a poder tener buena relación y que iba a estar todo bien, y en realidad no, tenía una política muy ligada a, digamos, en realidad lo que pasó es que tampoco tuvimos tiempo de hacer nada con ella porque se fue desarmando el MUP. Apenas se suma el Frente Santillán, AUCA se rompe. Una parte se va con el populismo, la parte que se queda ahí es bastante controversial, digamos, acordada bastante con el populismo, y un sector minoritario se acerca hacia nosotros, ¿no? Que fue después lo que hicieron el FUP, Frente de Unidad Popular. Un sector de que una parte de AUCA, digamos, que en el rompimiento se quedó ligado a un movimiento, ¿no? De Berazategui. Entonces, en el Frente Santillán empezamos nosotros a tener nuestra relación con este grupo, estos militantes de AUCA que fueron armando su movimiento, otro grupo que se llamaba Justicia y Libertad, que se llama Movimiento Justicia y Libertad, que era una ruptura del MTD de La Plata, que también venían del anarquismo. Esos fueron re importantes en el armado de la FOP, ese grupo, fue clave. Que eran unos hermanos que los padres eran de Resistencia Libertaria, el grupo anarquista que estaba en la época de la dictadura. O sea, vienen de familia libertaria. Eran los papás y los hijos. Y ese movimiento estaba dinamizado por hermanos, digamos, que se dividieron tres. Estaban más ligados al movimiento Justicia y Libertad, que eran los que más tenían acuerdo con nosotros. Y otros dos de una versión más populista de la política, digamos. Entonces se rompe ese MTD, nosotros empezamos a tener relación con el MTD Justicia y Libertad, con la política esta de... Muy fuerte la cuestión de laburar de en serio a lo territorial y laburar de en serio las bases. Esa era la discusión que teníamos en el Frente Santillán. En el Frente Santillán lo que pasaba era que había... Iban pasando distintos procesos donde la democracia directa no se daba en serio, digamos. Distinto perfil de... Se favorecía distinto perfil de militante, de clase media, sin militancia territorial o muy poca... No había mandato de base para estar en las instancias. Y después, bueno, qué sé yo, teníamos que pelear hasta por la bandera, porque querían hacer la bandera Frente Santillán, bandera argentina. Nosotros decíamos, no, que tenga el rojo y negro, y qué sé yo, y esas cosas, bueno. Después estaba otro MTD con el que teníamos sintoniera, con gente del MTD de Lugano, que es de la capital, pero con una parte nomás. Y después con ellos, bueno, Frente de Unidad Popular, ese grupo y nada más. Y desalambrando, con un grupo de capital más cultural, pero solo en la última etapa. Que hacían un laburo más cultural y de difusión, que estaban en el frente, la parte de capital. Empezamos a tener relación con ellos y en el frente se nos empiezan a digamos... empezamos a tener discusiones sobre la forma de construcción, ¿no? Que nosotros, un punto fuerte de discusión fue que querían homogeneizar todo el frente en regionales y esta cuestión de tener una política única. Y para nosotros significaba eso la muerte, porque no se iba a poder expresar la diversidad y no íbamos a poder desarrollar nuestra propia política. Aparte que todo lo que era la estructura del frente de decisión siempre era una estructura que nosotros considerábamos que no estaba mandatada por las bases. Se hacía muy poco trabajo territorial, muy superficial en relación a lo que se puede hacer, con pocas discusiones. Era más un núcleo militante dominando todo, digamos. Y con las distintas perspectivas, ¿no? Así que bueno, cuando se rompe el MUP hay un problema, suspenden a unos compañeros del Frente de Unidad Popular, estos compañeros nosotros, a los de La Plata también se pelean y los suspenden a los de Justicia y Libertad, hay un montón de discusiones, qué sé yo, terminan diciendo cosas de nosotros que no eran, por ejemplo, que no sé, que nosotros negociamos recursos por atrás y qué sé yo, y bueno, por ejemplo, en un plenario leyeron un mail privado, así como cosas horribles, ¿viste? Como que nosotros lo sentimos como una persecución. Y ahí decidimos, bueno, acá no se puede construir más, esto cada vez es peor, vamos a armar una organización con los criterios, con un perfil libertario, que podamos desarrollar una política libertaria. Indudablemente había muchísimas limitaciones para desarrollar una política libertaria dentro de ese espacio. Millones de limitaciones. Qué sé yo, por ejemplo, había relaciones del frente con la embajada de Venezuela, ¿entendés? Cosas así. Una política que se iba perfilando para el populismo. Y bueno, dentro de esas limitaciones que nosotros veíamos y que íbamos viendo que cada vez era más fuerte, decidimos, bueno, vamos a armar pero decidimos también, no fue tanto, por ahí el momento fue precipitado porque también nos hicieron una política en contra de nosotros, de los libertarios, porque teníamos cierto peso ahí. Entonces no fue que tampoco, o sea, fue parte decisión propia, que sabíamos que eso lo íbamos a hacer, pero también los tiempos se aceleraron porque empezaron a tener una especie de persecución contra nosotros. Y bueno, y entonces ahí se desarrolla, decidimos, bueno, juntarnos con el MTD de la Justicia y Libertad de La Plata, Desalambrando de Capital, nosotros, el Oscar Barrio, el Frente de Unidad Popular, ¿qué otros? Y había unos grupos más que no estaban en el frente, pero que estaban allegados, donde estaba Diego, por ejemplo, un grupo, un par de grupitos así, que no estaban en el frente, pero que fuimos sumando, con los que nos juntamos y dijimos, vamos a armar la FOP, ¿no? ¿Me querés contar un poco de la FOP? Sí. O sea, la persecución que sufrimos ahí en el Frente de Sillán también tenía que ver con que nosotros habíamos empezado a generar un espacio para discusión con otros compañeros anarquistas o libertarios, simpatizantes, para tener más influencia dentro del Frente de Santillán. O sea, veníamos teniendo una política activa de juntarnos con otros compañeros, de poner en cuestión la política de los dirigentes del Frente Santillán, de la línea peronista, y entonces la persecución se acentuó a partir de eso. Entonces cuando nosotros tomamos la decisión de irnos, ya teníamos unos, digamos, varios movimientos y varios contactos que nos permitían pensar en construir otra cosa. Entonces como que se fue paralelo, nos fuimos y armamos la FOP. Ya teníamos algunos criterios pensados, cosas que fuimos elaborando en contraposición a lo que pasaba en el Frente Santillán. Entonces, de ahí sale el nombre también, Federación de Organizaciones de Base, viene, digamos, cada palabra tiene un significado que era una disputa política con los peronistas, que era federación porque nosotros no queríamos hacer un movimiento único, sino que haya una convivencia donde no haya una estructura centralizada que se coma a todos los movimientos. Entonces la idea de federación y de organizaciones de base también, porque nos parecía que la columna vertebral, lo más importante de todo, es la organización de base y no que se vaya, que se genere, porque vimos con lo que pasó en el Frente Santillán, se fue degenerando y se armó un aparato de dirección por fuera de la misma organización de base. Entonces nos parecía re importante. Y también otro planteo fuerte que tenemos es la prioridad, el tema de la lucha reivindicativa también. Como que la lucha reivindicativa es el motor de estos movimientos. Y también teníamos como 3 o 4 puntos de acuerdo que nos unían a ese espacio, ¿no? Éramos todos la mayoría de una extracción más anarquista o libertaria y otros no tanto, más independientes, sin ideología definida, pero también que simpatizaban con ese tipo de construcción. Entonces empezamos a construir la FOP también más parados de ahí, desde organización de base, de la acción directa, de la lucha reivindicativa. Y no en ese momento no primó tanto la cuestión tan claramente ideológica, digamos. No es que nos fuimos porque éramos anarquistas, ¿no? Sino que había cosas muy básicas que no estaban pasando, que no se respetaban en el Frente Santillán, que hizo que otros que no eran anarquistas también vinieran con nosotros. No fue una ruptura ideológica. Había un abismo, ¿no? Porque la matriz tenía tintes libertarios de Frente Santillán, de algunos movimientos de Frente Santillán. Inclusive hasta cuando estaba el MUP también. O sea, la mayoría tenía muy desarrollado el tema de la democracia y todo eso. Si vos lees textos de esa época te van a ver, estos son anarcos. Pero después se daba que había un abismo infernal entre lo que se decía y lo que hacía. Yo creo que ese fue el principal aspecto para que nosotros tomemos la decisión de, bueno, trabajo de nosotros. La militancia territorial era un trabajo de fuerte de politización, digamos, ¿no? Y de dinamización de los militantes. O sea, nosotros estábamos todo el día militando en el barrio, llevábamos los mandatos, hacíamos de todo. El tipo de militancia que hacíamos trataba de... Te digo que hacíamos porque en ese momento la dinámica de los movimientos era distinta. Era una dinámica de todos los días, de mucha lucha todo el tiempo. Era una cosa muy distinta a lo que pasa ahora, que hay un tiempo más relajado. En ese momento nosotros veíamos que, o sea, no era solo ir a reuniones a la capital, sino que tendrías que estar en una asamblea de base, tenías que respetar los mandatos y todo eso. Ahora lo seguimos pensando y lo seguimos haciendo, pero en ese momento el proceso era mucho más acelerado, digamos, era más fuerte, más... Ahora, por ejemplo, qué sé yo, hay asambleas semanales, hay cortes durante menos tiempo, qué sé yo, y tratamos de, digamos, como que es más fácil de llevar la militancia, pero en ese momento era un compromiso muy fuerte estar en los dos espacios, estar en el espacio, ser uno más de la base y a su vez cumplir con el rol de ir a reuniones y todo eso. Demandaba muchísimo, no tenías el tiempo que tenés ahora para hacer eso. Entonces vivías una vida de mucho trabajo, mucho compromiso, muchísimo compromiso. Entonces veíamos que eso no se daba, que había militantes que se dedicaban solo a ir a reuniones y esas cosas, que iban muy poco al trabajo territorial, con lo que implicaba el trabajo territorial, porque había grupos de trabajo todos los días, desarrollando productivos, hacía asambleas y eso. Y muchos bocones, que le decíamos nosotros, que gente dedicada a hacer política, así, a reuniones, a lo superestructural. Una superestructura había. Y nosotros cuestionábamos eso. Y se perfilaba un tipo de militante que más el típico bocón que habla, ¿viste? Y no tanto el que hace. Entonces, bueno, había... Y esas cosas en muchas organizaciones pasan porque los dirigentes... están, digamos, es parte de un acuerdo, de una visión política, que exista dirigente y todo eso, pero en esta organización no. Supuestamente éramos democráticos y creíamos en la horizontalidad. Entonces había una contradicción entre lo que se decía y lo que se hacía. Y era muy fuerte la contradicción. Entonces por eso nosotros decidimos. Siempre era nuestro punto de toque era ese, de luchar y hacer. Y cumplir con los criterios y que lo que se dice se tiene que hacer, y el otro grupo que era más de decir, de venderlo. Yo creo que eso, si tengo que definirlo hoy, era vender un discurso, algo que no se correlacionaba con la práctica. que algunos intentaban hacerlo, si es para ser justo, algunos realmente hacían cosas, pero bueno, después legitimaban esa forma, y es porque creen en ese tipo de construcción, está bien. Después con el tiempo se supo que cambiaron la visión de las cosas y todo eso. Es más, algunos reniegan de lo que planteaban. Pero en ese momento no, en ese momento era la parte fuerte de la construcción, la democracia y todo eso. Así que en base a esa discusión surgió la FOP, digamos, ¿no? Y después, no sé, bueno, la FOP. Increíble. Hay varios, o sea, a medida que vamos contando, hay varios elementos como que fueron quedándonos a nosotros como los cimientos de lo que formando parte de lo que después algunas de las conclusiones que fuimos llegando después, cosas muy concretas, ¿no? Que hoy en día son los pilares de por ahí cómo pensamos nosotros. Lo primero que pasó eso, de que nosotros nos involucráramos en un movimiento social, ¿no? De igual a igual como cualquiera, así, no como militante que va desde afuera, sino, eso te digo, cuando empezó el movimiento, en el 2001. Cuando empezamos así, o sea, como nosotros estamos desocupados también, necesitamos tener algún tipo de ingreso o algo, entonces estamos nosotros como militantes en la misma situación que el resto, y entonces entramos a luchar igual a igual, si bien teníamos éramos militantes en ese sentido diferente a las bases, como que nos paramos de un lugar de igual a igual y vimos que el primer paso para una militancia en la construcción real es eso, es poner el cuerpo realmente, involucrarte de lleno realmente en el proyecto, ¿no? En el sector que sea, en el caso nuestro, en el territorial. El otro elemento que se fue despejando fue a partir de lo que pasó en el Frente Santillán, a nosotros como anarquistas, nos fue surgiendo la idea, a partir de la persecución que tuvimos en el Frente Santillán, la disputa ideológica y todo eso, nos fue madurando la idea de la necesidad de un proyecto propio también en lo social para los anarquistas. O sea, veíamos, ese fue lo despejamos a partir de esa realidad misma que nos pasó en el 2000, desde el 2005 hasta que fue la rotura en el 2006, ¿no? Ese proceso de disputa con otros, ¿no? Y de la necesidad de organización propia como la FOP. Y después hay un tercer elemento más que fue muy importante también para nosotros, que fue que comenzamos a transitar lo que era la construcción de la FOP y nos encontramos con un hecho que nos marcó muchísimo, que fue que uno de los grupos empezó a participar en una instancia estatal. Los compañeros que ella comentaba, los de Justicia y Libertad, que venían de una familia libertaria, de la resistencia libertaria, esos compañeros entraron a trabajar con el municipio de La Plata, lo cual implicó que se lo echáramos de la FOP. Ese punto también fue re importante porque desencadenó una discusión dentro de la FOP, que era acá nomás en Buenos Aires todavía en ese momento, una necesidad de tener más definiciones con respecto a la relación con el Estado. Fue en ese momento que sacamos la primera declaración de principios de la FOP que propusimos, en donde ya se planteaba de que nunca bajo ninguna circunstancia íbamos a formar parte del aparato estatal, y no como una definición coyuntural, sino como una cuestión de principio. Digamos, ahí fue como un quiebre importante y nos marcó ese, porque de ahí fue, a partir de eso la propuesta iba más por ese lado. Al principio no era tan así. Acá tenés queso. Al principio la FOP era un poco más ambigua o más abierta con ese tipo de aspecto, y a partir de eso, de ese hecho, se dio una definición más tajante en relación a que no, a que definimos no, que no ocupar espacios institucionales, claramente. Y empezar a perfilar, también otro aspecto, que a partir de eso también empezamos a plantear la lucha ideológica, ¿no? También como uno de los principios de la FOP, que era eso, que era, ya empezamos a ver la necesidad de un proyecto más claramente libertario. Y desde ese momento empezamos a tener algunas discusiones muy fuertes dentro de la FOP con algunos compañeros, que algunos tuvimos muchas trabas al principio en la discusión, cuando nosotros queríamos tener ese tipo de definiciones. Definiciones claras con respecto a la relación al Estado, que es la principal, respecto a toda la simbología nacionalista, a todas esas cuestiones. Nosotros empezamos a profundizar una discusión como grupo político nuestro acá y a llevar esas discusiones. O sea, como que fue como un tercer proceso re importante también. Claro, pero ¿no? También hay rasgos de nuestra política que son básicos del principio, de que empezamos. Yo me acuerdo de una de las primeras asambleas que hicimos acá, porque el movimiento empezó acá al lado de mi casa. Acá y en el buce, pero bueno, nosotros teníamos la reunión acá al lado. Me acuerdo de una reunión que estábamos todos, por ejemplo, discutíamos sobre que no queríamos usar la bandera argentina y por qué. O sea, esto de sentirse como iguales también te daba la posibilidad de discutir con los compañeros cara a cara y desmistificar un montón de cosas, porque cuando nosotros planteamos lo de la bandera argentina en esa asamblea, no es que una sola señora estaba en contra, el resto estaban todos de acuerdo, ¿entendés? Estaba el Cholo, el padre del Cholo, nosotros, toda gente venía de una tradición militante y estaban de acuerdo con que la bandera era un símbolo de opresión. Y bueno, empezamos de principio con una visión ideológica marcada. No teníamos miedo de decir somos anarquistas, por ejemplo. Hay gente que tiene más cuidado y dice, ay, no digo mi qué ideología vengo o qué sé yo. Nosotros no, siempre como somos de barrio y todo eso, pero también por una perspectiva de concebir al otro como igual, siempre fuimos de frente y dando las discusiones por más radicalizada que parezcan, de una, ¿viste? Hablar de igual con el compañero, no tener cuidado, digamos, a la hora de plantear las cosas. Entonces, bueno, esa visión ideológica, que una visión donde lo ideológico es muy fuerte y donde la organización imprime esta cuestión, esa difusión de las ideas y digamos, trata de que lo que dice se haga y lo que tenga una correlación la práctica con los criterios, fue marcando el camino de una manera resarpada. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando decidimos irnos, cuando se rompió el MT de Aníbal Verón y decidimos entrar a la parte más populista, me acuerdo que la discusión era, bueno, estamos con esto, pero necesitamos desarrollar una política propia, porque es importante, con estos populistas vamos a entrar en contradicción pronto, ¿no? A nivel práctica. De este proceso, digo, porque a veces se minimiza y se ve una cosa muy mecanicista, de la clase como que se constituye como sujeto social. No, en este caso, los núcleos militantes, en el caso del movimiento piquetero, tuvieron una fuerza a la hora de imprimir determinada política, y las discusiones tienen que ver mucho con las tradiciones ideológicas a la que responde cada grupo, las formas en que quiere la organización y todo eso. Es un movimiento cruzado por las tradiciones ideológicas, la práctica está impregnada por esas tradiciones, y nosotros, al ser conscientes de eso, pero no solo nosotros, sino la literatura sobre el movimiento piquetero habla de eso, fuimos viendo que teníamos que desarrollar una tendencia propia. Todos estábamos de acuerdo, el tema eran los tiempos, por ahí algunos tardaban en definirse más, otros menos, pero cuando vimos que teníamos una fuerza y que no se podía construir más ahí, que era re limitante, nos fuimos y a construir otra cosa. Y esto de que la dimensión ideológica, digamos, como dice Mechoso, las ideologías no son falsa conciencia, ¿viste? Esa concepción de, ¿viste? Como plantea el marxismo, que es una falsa conciencia, sino que es una forma de entender el mundo, una forma de vivirlo y una forma de hacerlo también, ¿no? Y eso fue lo que la ideología nos fue llevando a nosotros a hacer lo que hicimos y a seguir haciendo las cosas de esta manera. O sea, somos sujetos ideológicos, digamos, cruzados por ideología, y vamos moldeando el mundo en función de la cabeza que tenemos, ¿no? En ese proceso que es dialéctico, ¿no? Entre práctica y teoría, o práctica, ideología, teoría, ¿entendés? Porque si no, a veces, digo, el punto de toque, ¿no? Con otros movimientos, por ejemplo, como el Sin Tierra, en donde conviven un montón de tradiciones. Yo creo que ahí A veces se ve bueno el movimiento separado de lo ideológico, ¿entendés? Y yo, nosotros no lo vemos así. Nuestra experiencia fue un movimiento donde hay tradiciones políticas que se cruzan, tradiciones ideológicas, y que esas tradiciones van prefigurando, digamos, un movimiento y la semilla un cambio social. Para el lado que sea, porque los otros prefiguran en otro sentido, ¿no? Los populistas, por ejemplo. Bueno, ahora tienen su partido, se presentan a elecciones, todas sus discusiones. Otros compañeros marxistas-leninistas, para otro lado. Pero bueno, esto de la importancia de lo de la visión ideológica a la hora de plantear la transformación del cambio social y el cambio social. Y también esta cosa de que el proceso este, para mí, ve cómo un núcleo militante se inserta en determinado proceso histórico, ¿no? Más amplio, y cómo puede generar algo, ¿no? O sea, yo creo nosotros planteamos una perspectiva de, bueno, esto es una cosa, un trabajo artesanal también del militante, ¿no? Mucha discusión, de mucha... Y que más que en planteos mecanicistas así de, bueno, no sé... que las cosas se van a dar por determinado proceso o contradicción en tal lugar. Bueno, los procesos, digamos, de lucha... En determinados procesos de lucha más amplios, los militantes pueden hacer bastantes cosas, digamos, si analizan las cosas de determinada manera. Eso, por ejemplo, en el caso argentino se dio. Entonces, es un modelo distinto de construcción, digamos, a otros movimientos de otros países donde conviven distintas ideologías, ¿no? Que no sé si nosotros tenemos que optar, optamos por este, porque hemos visto cómo el movimiento Sin Tierra se burocratizó. Pero también tenés, qué sé yo, el movimiento LZ, que ahí se ve claro una tendencia ideológica que es libertaria, digamos. No se dice anarquista, pero es libertaria, y bueno, qué sé yo, deja de... Ahora, por ejemplo, estábamos leyendo una entrevista donde su comandante decía, bueno, el que está con nosotros, que van a dejar de tener una política, digamos, donde se juntan con todo el mundo y todo el mundo los apoya, pero desde afuera, sino que quieren gente que asuma un poco el ideal del movimiento, ¿no? El antiestatismo, antielectoralismo y todo eso. Bueno, son planteos fuertes a nivel ideológico que tienen los movimientos. Y el peso de la ideología me parece que es fundamental, ¿no? A la hora de explicar un movimiento como este, por ejemplo, como la FOP. De las tradiciones ideológicas. Pero tradición no como cosa vieja, sino como recuperación de una cosmovisión histórica que viene del anarquismo, ¿no? Que es una expresión de lo libertario, del anarquismo, una recuperación del anarquismo, de la lucha, en sentido anarquista. O sea, nosotros decimos, la lucha de clases se expresó de distintas maneras, con distintos ideales. Y nosotros recuperamos una tradición construida desde abajo, construida por los oprimidos, que es la libertaria. Y luchamos ahora de esta manera porque hoy por hoy la lucha de clase, y esa es una discusión teórica también, se expresa para nosotros a través de los movimientos como los nuestros, movimientos sociales. Quizá no se expresa a través del tradicional movimiento obrero, que es un movimiento social, sino del movimiento de distinto tipo, ¿no? Movimiento piquetero, movimiento de mujeres que luchan por la subsistencia, distintos movimientos con distintas características, pero que responden a la lucha de clase, digamos, ¿no? Eso nos anima. No, y también, digamos, eso también fue una discusión importante con respecto a la FOP, por esto, por la separación de lo político y lo social, que es así un clásico, en donde cuando nosotros planteamos ciertas cuestiones, a algunos compañeros les parecía como que era demasiado ideologizado para la FOP, y bueno, teníamos esta discusión, donde nosotros queremos, o sea, la bandera argentina es tan ideológica como la bandera roja y negra, digamos, el centralismo democrático, tanto como el federalismo, digamos, son definiciones ideológicas que, digamos, no, ninguna es vacía, digamos, todas tienen un contenido y no existen cosas que no tengan una definición ideológica para nosotros. Entonces, ahí donde nosotros vemos como entendemos la diferencia entre una organización política y su característica y de una organización social, entre comillas, con su propia característica. Pero eso no quita que las dos estén cruzadas por todo elemento y toda la esfera de la vida social, lo ideológico, lo político, lo simbólico, con montones de cuestiones. Entonces, separarlo de una manera artificial nos parece que es un error. En ese sentido, claramente la FOB está cruzada por ideológico, como largamente explicamos. Después había otro elemento más, que es también tener nosotros como núcleo militante, desde que comenzamos tuvimos una política de en esa definición de construir un proyecto propio de los anarquistas, antiestatistas, digamos, todo un trabajo de difusión, de multiplicación de esa idea. O sea, en ese sentido, esfuerzos militantes y de todo tipo para acercarse con otros compañeros, para llevar la propuesta, para hacer un proceso de acompañamiento y ponerle tiempo y recursos a viajes, a intercambio, a tratar de todo el tiempo estar generando propuestas inclusivas con otros compañeros. No quedarnos nosotros en el caso nuestro MTD Oscar Barrios, sino hacer un esfuerzo militante por llevar esta idea, esta forma de construcción a cualquier rincón donde haya una mínima posibilidad, donde haya un compañero, una compañera, digamos, siempre con la propuesta. De esa manera, no es casualidad de que, digamos, la FOB empezó en Buenos Aires, empezó con la idea de algunos, y después, bueno, conocimos a los compañeros de Rosario, después al compañero del Chaco y de Córdoba, pero no es que nos conocimos porque nos encontramos por casualidad en una esquina, sino que un trabajo militante de acompañamiento, de seguimiento, llevar propuestas, que digamos con una visión con una visión general de la construcción. Y lo mismo en otros sentidos, que no sé, la discusión que estuvimos llevando a la FOB últimamente hacia la construcción de una estrategia de la FOB también pasa por ese lado, por ir profundizando las definiciones que tenemos como FOB, ir aclarándonos más la propuesta para poder multiplicarla mejor, y con un desafío importante que es ahora que la FOB después de varios años y con bastante esfuerzo va tomando forma, justamente donde más hay que ajustar las definiciones, digamos, la visión antiestatista, principalmente, ¿no? Y la cuestión de los símbolos, la lucha ideológica, digamos, hay un montón de aspectos que hay que seguir profundizando, pero sí, no, eso, como decía, no perder la visión más general de la lucha, mismo como que la FOB, en un sentido como nosotros planteamos, la FOB es algo más grande, como parte de algo más grande que hay que construir. Como la FOB también, no, como no es la organización, el centro del universo, sino como parte de algo que hay que seguir construyendo, y que seguramente que hay que buscar otras alternativas también complementarias a la FOB, para ir generar realmente lo que planteamos, una fuerza social que realmente pueda ser una alternativa. Sí, esto que decimos, ¿no? De lo que vos decías de la política prefigurativa es eso. Nosotros, dentro de lo que es la estrategia y dentro de lo que es, porque con el tiempo, ya van 12 años de lucha, ¿no? En este tipo de movimiento. Vas profundizando las discusiones, vas viendo, entendiendo mejor los procesos, y lo que veíamos era esto, que como anarquistas, y bueno, esto de retomar la discusión que se dio a partir de lo que es el fracaso de la Unión Soviética y de lo, del, del, digamos, el comunismo, esto de que no, primero tomas el poder, después haces la revolución, ¿no? La teoría del poder en dos pasos, digamos. Primero tomas el poder y la revolución. Y no, para nosotros es la lucha, tiene que ir generando instancias que van prefigurando la sociedad futura que queremos, en distintos niveles, porque sea un nivel más, que nosotros dividimos un nivel más micropolítico, que es cotidiano, de prácticas cotidianas, un universo de prácticas cotidianas, que y después que esas prácticas cotidianas, esa lucha cotidiana, esa transformación, confluya en una lucha más amplia y más contundente contra el sistema, a nivel que se traduzca a un nivel macro, ¿no? Pero es importante, toda lucha que no tenga una perspectiva prefigurativa para nosotros es una lucha que no tiene sentido prácticamente, porque queda en el camino, o sea, que no es fortaleciendo la estrategia, ¿no?, de lucha como pueblo oprimido. Y también en todo este proceso lo que problematizamos mucho es que los movimientos sociales contemporáneos y esta lucha que se da, cómo se expresa la lucha de clase, ¿no?, a nivel mundial, tienen cierta relación con el Estado, y el Estado moldea la forma en que adquiere las luchas generalmente de los oprimidos. Entonces, en el caso particular de nosotros, tiene mucha incidencia el Estado, porque son, nosotros no negociamos con patrones, negociamos contra el Estado. Claro. Entonces, es el tipo de respuesta que nos da el Estado, muchas veces tiene que ver con lógicas que son muy contradictorias con el tipo de construcción que queremos hacer. Entonces, los recursos los podemos tener en función de manejarlo autónomamente, sin incidencia estatal. Y si el Estado se quiere meter, y mientras más se meta, más va a incidir en la forma, que digamos, en una forma de dominación adentro del movimiento, ¿no? Por ejemplo, los planes, qué sé yo, por ejemplo, un plan, vos más o menos estuviste acá en Argentina y viste que la gente cobra un plan, poner una Argentina trabaja y tiene que cumplir con ciertas normativas que impone el Estado, trabajar 5 veces a la semana, limpiando la calle, ir a firmar a un lugar específico que pone el Estado, después, y bueno, y eso va inculcando cierta forma de entender el recurso. Bueno, nosotros vamos en contra de todo eso, mientras menos incidencia estatal tengamos, mejor. Más autonomía y más lucha vamos a poder hacer. Nosotros queremos manejar los recursos como queremos nosotros. Involucrarlos en proyectos que, en huertas, comedores, cosas que nos benefician a nosotros, como la plaza, por ejemplo, que hicimos. Y no cumplir la normativa estatal, que lo único que hace es fortalecer la dominación, ¿no? Toda política está influida. Por ejemplo, cosas imperceptibles a veces para nosotros, como te dan un programa de vivienda y ellos te ponen los planos de cómo tienen que estar organizado el espacio de una casa. Y eso también hay mucha incidencia del capitalismo en eso. ¿Qué otro programa? A ver, un programa donde te den ciertos recursos y las madres se tengan que hacer cargo de los hijos, reforzando la dominación de género, ¿entendés? Para que las madres estén con los hijos, y ¿entendés? O sea, toda esa normativa estatal refuerza la dominación de distintos tipos, de distintas formas. Entonces nosotros a eso le llamamos moldeamiento estatal. Frente a ese moldeamiento tenemos que luchar y tener independencia a la hora de manejar los recursos, porque si no tenemos independencia, después lo que hacemos es reforzar esa dominación, digamos. Eso es un punto importante que nos fuimos dando cuenta con o sea, nosotros cuando estábamos en la Verón teníamos tanta fuerza que no nos podían imponer nada. Pero con el tiempo y como el movimiento va perdiendo fuerza, te van queriendo imponer cosas. Entonces luchamos contra eso. Y si un plan social o una política no la podemos manejar como queremos, preferimos ni siquiera tenerla, ¿entendés? Porque puede ir en contra. O sea, no es un movimiento que lucha por recursos, sino que tiene una política determinada, y en la medida que esos recursos puedan fortalecer, puedan garantizar la subsistencia de algunas personas o ayudar a la subsistencia, pero al mismo tiempo puedan permitirnos a nosotros laburar de determinada manera, los vamos a agarrar, si no, no. Es así, o sea, tenemos como esa visión de las cosas. Y bueno, después no sé qué, qué más decir sobre la política prefigurativa. Es eso, es ir generando los gérmenes de la sociedad futura. Y te digo que con el tiempo uno hace un balance. 12, por ejemplo, el movimiento tiene 12 años. 12 años que la, hay gente que hace 12 años va una vez por semana a una asamblea del movimiento a discutir distintas cosas. Y para mí es, bueno, transformamos el territorio. Locales nuevos, antes no existían los locales piqueteros. Existían locales de la, del municipio, la salita. Hoy por hoy en todos los lugares hay locales, locales de organizaciones como las nuestras. Locales de donde se lucha. Gente que aprendió oficio. Gente que va a un encuentro mujer y problematiza la dominación de género. Entonces, que los procesos esto de politización son largos, los movimientos. Como la vida de la gente, digamos, lleva mucho tiempo, la vida de cualquier ser humano. La lucha y pensar la lucha, digamos. Y acá también es lo mismo, uno no puede ver 5 meses un movimiento y entenderlo. Creo que es un proceso largo, que lleva muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísima lucha. Y no sé qué más. Más, la educación popular, ¿no querés hablar? ¿Terminamos? Sí.